corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Mucho se alegrará el Padre del justo. Eso nos lo dice el texto en Proverbios 23 en el Antiguo Testamento. Y observamos que tiene palabras que David hubiera deseado que pudieran haber sido ciertas para él. Su imprudente hijo Absalón mató a su hermano Amnón y huyó de la escena. Él nunca regresaría a casa de nuevo. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy el pastor continúa con una lección sobre el pródigo que no regresó a casa. Busca con nosotros a 2 de Samuel capítulo 15 en el Antiguo Testamento para recibir más información sobre la triste historia de Absalón. Bueno, vamos a leer el texto 2 de Samuel capítulo 15. Nos dice: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de un carro y caballos y de 50 hombres que corrieran delante de él, y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, ese es su padre David, Absalón lo llamaba y decía: ¿De qué ciudad eres? Y éste respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón: ¿Quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él le extendía su mano y lo levantaba y lo besaba. De esta manera, Absalom trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalom robó el corazón de los hombres de Israel. ¿Por qué ese hijo estaba tan enojado con su padre que quería matarlo y hacerse cargo de la familia? Bueno, tú sabes que Absalom, después de huir a Gesur por el crimen contra Amnón, se reconcilió con su padre. Esa es una historia que tú debes leer. Pero eso no resolvió el problema. Él no tuvo que confesar nada. Su padre finalmente lo trajo de regreso debido a cierta información y sabiduría que supuestamente le fue impartida, y ellos simplemente lo fingieron de esa manera. Así es como funcionan las familias disfuncionales. Ellas fingen que todo está bien. Vamos a suavizar las cosas. No lidiemos con eso. Y no hay duda de que Absalón estaba enojado con su padre que estaba separado, el gran maravilloso rey de Israel. ¿Es posible que un hombre escriba los salmos y aún así sea un mal padre? Supongo que sí, porque David lo fue. Muy bien, entonces allí tenemos a Absalón. Él le robaba el corazón de la gente. Él no podría haber hecho eso, a menos que fuera atractivo, a menos que tuviera carisma y a menos que tuviera un don muy natural. Y por esa razón usaba el encanto para matar y se rebeló contra su padre. Esa es una larga historia que tú puedes leer por tu cuenta. Recuerda algo, estamos en camino a algunas lecciones que cambian la vida. Yo simplemente estoy aumentando tu interés y curiosidad para que leas la historia por tu cuenta. Está bien, entonces, ¿Absalón se estaba rebelando? En esa época David tuvo que subir al Monte de los Olivos. Él tuvo que salir de Jerusalén. Absalón tomó el harén de David y tuvo relaciones sexuales con todas las esposas de David justo en la azotea para que todo Israel lo viera, para que la gente supiera que Absalón nunca podría reconciliarse con su padre y para que aquellos que estaban participando en la insurgencia se unieran con Absalón y supieran que allí no había esperanza de reconciliación. Y después Absalón huyó cabalgando su mula y finalmente lo mataron. La Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 18 versículo 9: Y Absalón iba montado en su mulo y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo. Vaya, y luego apareció Joab, quien tomó tres flechas y lo remató. Joab era el comandante militar de David. Joab había desobedecido a David porque David seguía dando órdenes y diciendo: «Hagas lo que hagas, no toques a Absalón». Él no era realista. ¿Qué quiso decir con «no tocar a Absalón»? Allí había una guerra civil. Tú tenías que matar al líder porque él estaba tratando de matarte. David escuchó las noticias y ahora quiero que sientas la angustia. ¿Te colocarías en el puesto de David por un momento? Eso está al final del capítulo 18. Estoy leyendo el texto en el versículo 33 de 2 de Samuel, cuando David recibió la noticia de que Absalón había sido asesinado. Y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío». Por supuesto que él amaba a su hijo, pero no sabía cómo demostrarlo y no sabía cómo involucrarse en la vida de su familia. Más tarde, tuvo que ser traído de nuevo a la realidad. Joab fue hacia él y le dijo: «Sabes, estás llorando, deberías alegrarte. Estábamos dispuestos a dar nuestras vidas por ti. Algunos de nuestra gente fueron asesinados en esta guerra civil». ¡Vaya, qué gran historia! Ahora bien, hay 5 lecciones que quiero que escribas. Quiero que las conserves y las pegues en tu refrigerador hasta que las sepas de memoria. Algún día estarás muriendo en un hospital y el doctor va a decir: «Bueno, ¿cuáles fueron esas 5 lecciones que el pastor Lupser te enseñó sobre Absalón?». Y las vas a repetir una tras otra. Ahora bien, después de tanto esfuerzo, recibimos algo valioso. Entonces sucede la transformación. ¿Cuáles son esas 5 lecciones? Número 1. Aunque un padre podría arrepentirse de su pecado, puede ser que los hijos no. David ya no estaba rebotando entre el asesinato y el adulterio. Él estaba de voluntad en comunión con Dios. Lee el Salmo 51 en el Antiguo Testamento. Quiero decir, allí él estaba derramando su alma. Estaba admitiendo todo y Dios inclusive restauró la alegría de su salvación, pero perdió a su familia. Y después de cometer adulterio y asesinato, Dios le dijo a David: «Vas a pagar 4 veces por este pecado». Y 4 de sus hijos murieron. Primero murió el bebé que Betsabé dio a luz. Y recuerda que David lloró y oró para que Dios sanara al niño, pero cuando el bebé murió, se levantó y se cambió de ropa, y sus siervos le dijeron: «Eso es inusual. ¿Por qué no estás de luto ahora?». David dijo: «Yo iré a él, pero él no volverá a mí». Y a continuación dijo: «Espero volver a ver de nuevo a mi bebé. Nos reuniremos, y estoy seguro de que se han reunido». Pero cuando se trató de los otros hijos, tienes a Abnón, que fue asesinado por Absalón. Tienes a Absalón, que fue atrapado en un roble y asesinado por Joab. Y luego tienes a Adonías. Adonías se rebeló después de la muerte de David. Él quería el reino, pero David se lo había dado a Salomón. Por lo tanto, también tuvieron que matar a Adonías. Y cuando David lloró por esos hijos, no pudo ser consolado porque sabía muy bien que nunca volvería a verlos. Se separaron no solo en la vida, sino también en la muerte, y para siempre, porque no hay evidencia de que Absalón haya recibido la gracia y el perdón, o la ayuda, o la reconciliación de Dios. Se fue por su propio camino. Y estoy seguro de que eso también fue cierto para con los rebeldes Abnón y Adonías. Los padres se separaron de sus hijos para siempre. No es de extrañar que David no dejara de llorar. Fíjate, nosotros como padres podríamos recuperarnos. Hemos caminado con Dios durante muchos años. Caemos en pecado, confesamos nuestro pecado, pero cuando perdemos la autoridad moral en nuestra familia, es posible que los hijos no vuelvan a Dios. Eso es realmente aleccionador. La segunda lección que se debe aprender es que el pecado no resuelto conduce a un pecado adicional. El pecado no resuelto conduce a otros pecados. Siempre aumenta porque el pecado básicamente viene en grupos. Ahora bien, aquí está lo que pasó. Absalón cometió un asesinato, tratando de hacer justicia a una situación que su padre ignoró. Por lo tanto, Absalón cometió un asesinato y eso llevó a que su conciencia se endureciera. En mi libro, La Cruz de Hitler, hablo sobre el hecho de que Hitler tenía un procedimiento por el cual la conciencia de los jóvenes soldados alemanes era endurecida para que pudieran asesinar sin conciencia. Esto es muy importante. la amortiguación de la conciencia. Y lo que amortigua la conciencia es el pecado que no se ha resuelto, que no ha sido perdonado, con el cual no se ha lidiado, el cual simplemente se guarda en el alma y se queda allí. Y en el caso de Absalón, pasó de la venganza, matando a Abnón, a estar dispuesto a matar a su padre. Eso es lo que hace el pecado. Siempre va más lejos de lo que pensabas que podrías ir. La Biblia habla de aquellos que le agregan pecado al pecado. Tú sabes que estás en pecado. Has aprendido a manejarlo y sigues adelante, porque sabes que por cada kilómetro que recorras, tienes que regresar un kilómetro. Y lo que haces es seguir avanzando en la misma dirección. Y dices a ti mismo, no me importa, esta es la dirección que he escogido. Y le sigues agregando pecado al pecado. Hace muchos años, cuando era pastor de otra iglesia, y eso fue hace muchos, muchos años, me pidieron que visitara a un hombre que estaba moribundo en el hospital. Le expliqué el evangelio, pero él no lo creía. Y no es como si hubiera tenido algunas dudas intelectuales. Simplemente sacudía la cabeza y decía, no puedo. Bueno, ¿por qué no puedes? Más tarde me enteré de que ese hombre, y me lo dijeron con suficiente autoridad, muchos, muchos años antes de eso había sido culpable de un asesinato y nunca había sido acusado. Así que allí estaba un hombre que había aprendido a guardar eso en su alma. Tú aprendes a vivir con tu pecado. Aprendes a vivir con una conciencia culpable hasta que, de alguna manera, la amortiguas. Y luego vienes por el perdón de Dios y piensas en una de dos cosas, ya sea que en primer lugar pienses que Dios no es lo suficientemente misericordioso como para perdonarte, lo cual sería equivocado pensar, porque Dios perdona asesinos, adúlteros y a todo tipo de pecadores. Gracias a Dios y gracias por decir amén. Alabado sea Dios, porque todos somos pecadores. En un retiro universitario, los muchachos pusieron una pancarta sobre la puerta del auditorio que decía, solo para pecadores, y algunos de los muchachos universitarios preguntaron, ¿a dónde vamos nosotros? Bueno, creo que necesitas una pequeña lección en teología y un poco más de honestidad. En realidad, todos somos pecadores, pero Dios puede perdonarlo. Pero también creo en retrospectiva que lo que ese hombre estaba pensando quizás era esto. Si recibo el perdón de Dios gratuitamente, Dios me va a exigir que lidie con los problemas de mentira y engaño que he guardado en mi alma y simplemente no quiero tocarlos. No lo sé, pero le agregas pecado al pecado. La conciencia dura conduce a otra dureza, que es la dureza de corazón. Hay una tercera lección y es que hay una lección acerca del juicio. No tengo duda de que algunos de ustedes que me están escuchando están luchando con Dios porque, de cierta forma, se ven a sí mismos en Absalón, no en detalle, sino en principio. Y estás luchando con eso y te dices a ti mismo, bueno, tengo tiempo antes de morir, espero corregir todo esto, pero como alguien me lo dijo una vez, en cuanto a Dios, por ahora, lo estoy colocando fuera del perímetro y lidiaré con eso más adelante. Estoy volviendo a contar de nuevo la triste historia de Absalón, un hijo pródigo que nunca regresó a casa. Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar, con el fin de recibir algunas lecciones cruciales para todos los padres de pródigos. Gracias por escucharnos. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.